Hola, queridos seguidores de Mi Huerto Urbano. Hoy les he traído a una invitada muy especial para que nos dé algunos consejos y nos ayude con esas preguntas que tenemos. Aquí está con nosotros la ingeniera Jimena Aguilar. Ella es ingeniera agrónoma y se ha especializado bastante en los huertos urbanos, así que contestará algunas preguntas que he preparado para ella. Buenas tardes, ingeniera. Muy buenas tardes. Espero poder ayudarles con el poco conocimiento que yo tengo. Bueno, el tema de nuestro blog es acerca de huertos, así que por eso le hemos invitado aquí a que conteste algunas preguntas. Así que la primera es, ¿qué piensa usted acerca de los huertos urbanos? Bueno, los huertos urbanos son una alternativa para los grandes problemas que el mundo de hoy está afrontando. La gran cantidad de personas ha hecho que los espacios verdes cada vez sean menos, pero no es esa una justificación para dejar de sembrar. Y también la escasez de agua tampoco es una excusa para no poder hacer los mejores riegos utilizando de mejor manera el espacio, una maceta, una pequeña terraza y el agua que puede ser reutilizada y evitar el desperdicio y finalmente tener nuestras verduras, nuestras frutas, nuestras hortalizas que deseamos con éxito. Muy bien. ¿Y usted qué plantas recomendaría sembrar en los huertos? Por lo general, como son espacios pequeños, macetas, cajones, también puede ser todo lo que se pueda reciclar. Yo recomendaría plantas de ciclos cortos y o verduras, hortalizas, hierbas medicinales que son útiles y se utilizan a diario en nuestro consumo. Por ejemplo, ¿qué plantas o qué hortalizas serían esas? Todas las plantas medicinales e hierbas que dan condimento a nuestra comida y aportan también nutrientes y minerales para nuestra salud. Hortalizas, verduras, pueden ser tomates, lechugas, coles, calabazas, zambos, zapallos, que deben ser especialmente tradicionales de nuestro contexto. Muy bien, y para todas esas plantas, ¿qué consejos nos podría dar sobre lo que necesitan, su cuidado, el crecimiento? ¿Qué podríamos hacer? Lo que primero debemos hacer es organizar el sitio donde vamos a cultivarlas y buscar un buen sustrato que contenga todos los nutrientes que nuestra plantita va a necesitar para su buen desarrollo. Y segundo, también debe ser la exposición a la luz y el riego, que son básicos para el cultivo. En realidad, son muy fáciles de cultivar y además es una práctica que ayuda a la reunión familiar y también enseña a los niños a cuidar otros seres vivos. Excelente, excelente. Y pues una gran pregunta que tenemos todos es, ¿qué pasa si no utilizo productos químicos en las plantas durante el desarrollo de nuestro huerto? Ya que buscamos la manera de no utilizar químicos, pero queremos saber si eso afectará o no al desarrollo. En realidad, los productos químicos no nos favorecen como seres humanos. A la planta puede ser que le aporte, le haga que sea más brillosa, los colores más fuertes o los tamaños más grandes. Pero en realidad la naturaleza no da de esa forma. La naturaleza da frutos de diferentes tamaños. No es perfección como tal vez el mercado nos ha enseñado. Más bien estos productos químicos afectan a la salud de las personas que lo consumen. Muy bien, y pues, ¿usted cree que aparte de eso, las frutas y los vegetales serían menos apetecibles o algo así porque no utilizamos los conocidos insecticidas o ponerles brillo? ¿Usted qué cree de eso? Yo pienso que podemos usar otro tipo de nutrientes alternativos para que nuestra planta se vea más saludable, más fuerte y aporte con los niveles de vitaminas y minerales para la salud de las personas que lo consumen. Y esto puede ser dado con diferentes tipos de de organismos, por ejemplo, cuando ponemos la gallinaza, ponemos lo que deja el cuil, conejo, el borrego, todo esto se puede elaborar después de una pequeña pequeña elaboración que hacemos con el agua, con otros nutrientes, y tenemos un producto que va a aportar muchísimo para la salud de nuestra planta. También le puede dar brillo, va a aumentar el tamaño de nuestros frutos, pero en cambio no va a dañar la salud y va a nutrir a la planta. Muy bien, ingeniera. Y para todas esas plagas, para los hongos que les pueden caer a las verduras, ¿usted qué recomendaría? ¿Algún producto que no sea químico, algo más bien orgánico? Lo que se debe evitar es dañar a la naturaleza. Recuerde que hay insectos beneficiosos también que siempre van a estar rodeando nuestros cultivos. Debemos estar conscientes de que debemos evitar la muerte de estos insectos que nos ayudan a propagar los cultivos, a fertilizar otras plantas. Para ello, nosotros vamos a utilizar cosas que existen en nuestro medio y que los insectos que no son tan beneficiosos y hacen daño a nuestras plantas, evitan. Por ejemplo, si usamos la planta de la manzanilla, la menta, la ortiga, con un poco de agua y la podemos utilizar para combatir estos insectos. Y si no tiene esas plantas, en nuestra cocina tenemos ajo, el ají, que podemos también elaborarlos y elaborar y utilizarlos para combatir estos insectos que pueden dañar nuestros cultivos, que es importante también porque aportará beneficios a nuestra planta y al sustrato. Muy bien, y ya para finalizar, cuando el ciclo de las plantas ha terminado, las hortalizas ya nos han dado el vegetal, ¿qué se hace en los huertos? ¿Qué podríamos hacer para volver a utilizarlos después? ¿Qué recomienda usted? Cuando la planta ya ha cumplido su ciclo vital, recordemos que es un ser vivo y cumple un ciclo, debemos sacarla totalmente del sustrato, limpiar nuestro sustrato, dejar que descanse y podemos poner una nueva plantita que pueda volver la fortaleza a nuestra tierra. Siempre evitemos el monocultivo. Estas son unas prácticas saludables. Démosle otros nutrientes también, podemos aumentarle un poquito de humus y esa tierra estará lista para nuestro próximo cultivo. Muy bien, ingeniera, muchísimas gracias por haber contestado todas estas preguntas que las personas de mi huerto urbano teníamos y espero volver a hablar con usted en otra ocasión. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.